desnude mi cuerpo y alma pa' quererte. Y en el bolsillo tendose mi corazón. Era tu decisión ponerlo al lado del tuyo o dejarlo entre monedas y jugar al azar. Te esperé como en los cuentos de la reina y el rey. No te miento si en Padre Nuestro recé, aunque sé que al que le van a dar le guardan. Yo de aquella cena no sentí ni el buque. ¿Qué hice mal? ¿Qué faltó? Si nadie podrá quererte como yo.